cumpleaños, mija? ¡Te ve ese instrumento! ¡Me lo va a enseñar a tocar! ¡Claro, mi amor! ¿Cuál posición quiere aprender? ¡Ay, qué rico! ¡Uy! Estoy re loco con mi vecina. Ay, compadrito, ¿qué voy a hacer? Es un bizcocho que me fascina. Es una hermosura de mujer. Todos los días llega temprano, que pa' que yo le enseñe a tocar. Y ahí mismo me agarra el instrumento y me dice, vamos a surrunguear. Y ahí mismo me agarra el instrumento y me dice, vamos a surrunguear. Vamos a surrunguear, hágame la introducción. Yo se lo ayudo a templar una posición. Oiga, señor Nicolás, qué belleza de instrumento. Yo me quisiera pegar, ojalá fuera de viento. Yo me quisiera pegar, ojalá fuera de viento. Esta muchacha va muy bien, vea cómo lo toca de bueno ya. ¿Sí te parece, papi? Claro, mija, vamos a hacer el cuartetazo. Vea, ponga los dedos acá. ¡Ay, ya. No, no! Ayer me dijo, venga papito, que estoy contenta y muy animada. Usted me hace la melodía y yo le canto bien entonada. Y yo le dije, hágale negrita para que hagamos el cuartetazo. Mientras que usted me canta en voz alta, yo voy cantando con voz de bajo. Mientras que usted me canta en voz alta, yo voy cantando con voz de bajo. Vamos a surrunquear, hágame la introducción. Yo se lo ayudo a templar y le hago una posición. Oiga, señor Nicolás, qué belleza de instrumento. Quisiera pegar, ojalá fuera de viento. Yo me quisiera pegar, ojalá fuera de viento. Papi, ¿usted cree que ya estoy lista para salir a surrunquear? ¡Ave María, mija! ¡Está sobrada! ¡Uy! Ayer me dijo, venga papito, que estoy contenta y muy animada. Usted me hace la melodía y yo le canto bien entonada. Y yo le dije, hágale negrita para que hagamos el cuartetazo. Mientras que usted me canta en voz alta, yo voy cantando con voz de bajo. Mientras que usted me canta en voz alta, yo voy cantando con voz de bajo. Vamos a surrunquear, hágame la introducción. Lo ayudo a templar.